El western americano. Hoy vamos a hablar de la pandilla salvaje. The Wild Bunch, la pandilla salvaje, es una película western estadounidense del año 1969 de 143 minutos de duración, dirigida por Sam Peckinpah y producida por Phil Feldman, con guión de Wallon Green, Sam Peckinpah, basada en la historia de Wallon Green y Rock Signer, que contó con la fotografía de Lucien Ballard y la música de Harry Fielden. El elenco estuvo integrado por William Holden, Emilio Indio Fernández, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Ben Johnson, Warren Otis, Strother Martin, L. Q. Jones, Doug Taylor, Jaime Sánchez, Albert Decker, Bo Hawkins, Alfonso Arau, Paul Harper, Jorge Rusek, Chano Urueta, Elsa Cárdenas, Bill Hart y Enrique Lucero. En una tarde de 1913, un grupo de soldados de la caballería de los Estados Unidos se acerca cabalgando e ingresan en San Rafael, Texas. Pasan delante de unos niños que torturan a un escorpión, dándoselo de comer a las hormigas rojas. Un predicador amenaza con el infierno a los borrachos. Pronto sus fieles inician un desfile cantando por las calles. Los soldados desmontan y entran en las oficinas del Ferrocarril del Sur de Texas. En realidad son bandoleros, y el gran golpe que esperaban dar se convierte en una trampa, ya que un grupo de cazarrecompensas los estaba esperando apostados en los techos de los edificios para acabar con ellos, y comienza la encarnizada huida de esta banda, que aprovecha la procesión que pasa para escapar confundidos entre los ciudadanos. Y ante la balacera, la gente se desbanda entre gritos y los que caen muertos, y el grupo de soldados huye. El jefe de la emboscada recibe el reproche del directivo de la oficina de ferrocarriles y organiza la persecución que les llevará hasta México, en guerra entre el ejército federal y los hombres de Pancho Villa. Los bandoleros llegan a un rancho donde descubren que las bolsas que robaron son solo arandelas. Ello les causa gracia, cambian su ropa de soldados y cruzan la frontera. La patrulla de persecución no puede cruzar a territorio mexicano. Allí se encuentran con el general, quien considera muy bueno conocer a americanos que estén en contra de los Estados Unidos, y los invita a cenar. Luego liberan al líder revolucionario Ángel y pactan robar un tren repleto de armas para el ejército, que le entregarán al líder revolucionario. Vuelven a los Estados Unidos, asaltan el tren y vuelan un puente, y vuelven una vez más a México, donde encontrarán un trágico y violento destino cuando el honor y la palabra dada valen más que el pillaje y la avaricia. La poética del western está enmarcada en esta historia con todos sus condimentos, donde la violencia está demostrada en el principio y en el final. Y mucho se habló sobre la violencia de la pandilla salvaje, donde Sam Peckinpah hábilmente incluye el juego de cámaras lentas en las escenas de mayor acción, y la violencia del comienzo es probablemente la más agresiva de todas, incluida la del grupo de niños que, entre risas, con palitos de madera, devuelven al par de escorpiones al montón de hormigas, cuando a duras penas intentan escapar de ellas para que los devoren. Lo notable de esta violencia no es base para lo que viene posteriormente, un deambular constante por dos territorios donde pareciera no existir ley alguna, por lo que en el resto del relato la violencia no tiene nada de espectacular ni sensacionalista, porque uno queda atrapado en la ficción del espectáculo. con los personajes de la pandilla, interpretados por excelentes actores como William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Warren Oates, Ben Johnson, Strother Martin, L. Cullones y Duke Taylor. Y del lado mexicano, el gran actor y director Emilio Indio Fernández como el general. Como los western spaghetti de Sergio Leone o los de Howard Hawks y parte de los western del legendario John Ford, hay muy poca referencia al pasado de los personajes, salvo pequeños flashbacks para entender la relación entre Pike Bishop y Deke Thornton, los personajes de William Holden y Robert Ryan. El desarrollo de la pandilla salvaje es un poema cargado de nostalgia por un mundo que se acaba tal como ellos lo reconocen, ya que son extranjeros en su propia tierra, forasteros armados sin rumbo, no pertenecen a ninguno de los dos territorios que transitan, por lo que están despatriados, presos de su propio deambular, y no tienen un hogar esperándolos, por lo que la muerte es irremediablemente el futuro de todos ellos. Resultado final, muy buena película. La pandilla salvaje fue nominada al Oscar por el mejor guión original y por la mejor música original. Y este fue el western americano, recordando hoy esta maravillosa película que se llamó La pandilla salvaje de Sam Peckinpah.